Este fotógrafo, qué malo eres. Tiró una, le gustó, pero ya la otra no la tenía. Los amigos, las fotos, los amigos. Gracias, amigos. Yo tengo un guitarrista, pero no vino hoy. El que me canta al lado no vino. No vino el guitarrista. Yo solo. ¿Suena bien? Thank you. montaña. ¡Seguro!